Casi 200.000 hectáreas incendiadas en un año distópico para los habitantes de las sierras cordobesas. 10 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires, de zona roja de máxima protección, arrasadas por la voracidad de un modelo que impone la maximización del lucro por encima de la satisfacción de necesidades comunitarias o ecosistémicas. Estamos desoladas. Sin embargo, resurge de las cenizas el brote que dará vida a una nueva cultura humana. En eso ya están trabajando miles de cordobesas y cordobeses, entre ellos los biólogos Raúl Montenegro, Premio Nobel Alternativo y presidente de la Fundación para el Ambiente, y Fernando Barri, docente e investigador del CONICET, que define las condiciones para salir de la sociedad incendiaria. La biodiversidad reconquistándose, lo que uno te hace es un proceso para que se reconquiste. Y en esa reconquista uno puede ayudar. Raúl Montenegro. La interacción es fundamental, ¿no? El colisionarse con distintos actores. Es importante de que esto se haga entre Estado y comunidad. ¿Por qué? Porque a mí el Estado, cuando uno lo deja al Estado solo, es peligroso. Entonces es importante que haya una participación y una interacción de distintos actores en donde la comunidad tenga un rol central, porque es quien está en los territorios son las comunidades, no son los funcionarios. Todo un aprendizaje y un desafío para poder sentarse en asambleas con funcionarios y ver hasta dónde se puede llegar en el razonamiento, o sea, hasta dónde la interacción puede generar un sistema más sano, ambiental, socioambientalmente. Obviamente, si el sistema fracasa porque hay demasiada presión de los sectores de interés económico, en la siguiente etapa se abandona estos mecanismos, se iniciarán los procesos de lucha para lograr que el sistema sea más sustentable. Tiene que haber un cambio muy profundo de paradigma. Fernando Barri. Como sociedad debemos tener un cambio radical de paradigma en la forma de entender el mundo, de entendernos nosotros, de entender nuestras relaciones y de entender las relaciones con la naturaleza, la biodiversidad. Y eso implica que tengamos que hacer un cambio muy, muy profundo en los hábitos de consumo, de vida, etcétera, etcétera. Y respecto a esto que vos decís, estas legislaciones son muy interesantes, son muy avanzadas. Pensemos que no estamos hablando de que yo tengo derecho a que el río no se me contamine porque yo utilizo el agua, ¿no? Estamos hablando de que el río tiene derecho a no ser contaminado. Estamos hablando de que los peces no tienen derecho a ser contaminados. Eso, conceptualmente, para la justicia argentina es imposible de pensarlo. ¿Qué fiscal, qué juez va a defender o qué abogado va a defender a un río o a un pez? Una nueva concepción del derecho y la vida es imperiosa para la supervivencia de la especie y los ecosistemas serranos. Confiamos, una vez más, que seremos capaces. Informaron para Informativo Farco Agustín Fontaine y Federico Fumiato de una radio Muchas Voces, Capilla del Monte.